Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Este es un día viernes, un día de preparación. Queremos invitarlo, como siempre, los viernes, para que esta noche usted pueda sintonizar la radio o la internet, los programas de Diálogo Bíblico, que son un repaso de lo que hemos conversado durante la semana a las 9 de la noche, y a las 7 y media el día sábado una repetición. Está el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un gran abrazo. Y bueno, continuamos con el tema que ya hemos estado conversando durante toda una semana. Hay un detalle, Horacio, que me salta a la memoria. Fíjate que la carta que escribe Pablo a los Gálatas no expresa ningún agradecimiento ni gozo. Había detrás de esto. Cuando él habla, por ejemplo, estoy maravillado de qué, de un problema que ustedes están teniendo, que ustedes se han olvidado de la manifestación de lo que había pasado con el evangelio que yo les había llevado. Este más bien una carta de amonestación. Es una carta de amonestación, pero que Pablo tiene las palabras oportunas como para llegar a ellos. Incluso él le dice, cuando le dice tan pronto, después de su conversión. Pero posiblemente después que habían sido o habían oído el evangelio diferente, te fijas, o sea, están en un problema bastante serio los gálatas, porque ellos ya habían oído el evangelio y estaban volviendo atrás, y eso para Pablo era diferente. Y por otro lado dice que tan pronto os habéis alejado o te habéis cambiado, te habéis pasado, habéis desertado. Mira lo que significa este alejado, una expresión que denota que ellos realmente estaban en una senda bastante complicada. Pero tan pronto te habéis alejado ¿de qué? Del que os llamó. Y ese no es Pablo, no son los apóstoles, sino es Jesucristo mismo. Y por eso es que Pablo, para él, es muy complejo esta situación que están pasando los gálatas, y hay que ponerle punto final. Es él lo que Pablo va a tratar, como decíamos en el día de ayer, un poquito más en extenso la situación esta en el libro de Romanos. La verdad, las cosas es que los capítulos 1 y 2 son maravillosos en relación a eso. Pero ya vamos a conversar sobre eso. Y cuando habla de un evangelio diferente, Horacio, está hablando del evangelio de los falsos maestros, que no era una variante del evangelio de Pablo, sino algo del todo diferente. Volver, ¿no es cierto?, a predicar un evangelio diferente. Y un detalle que tú mencionaste, que es bueno volver a hacer énfasis, que el problema no son los mandamientos, sino que son la circuncisión y las leyes rituales, ceremoniales, de salud de Moisés, pero nunca los mandamientos. Nunca ese ha sido el problema que Pablo está tratando acá en la presentación a los gálatas ni a los romanos en absoluto, porque sigue vigente 100%. Bueno, y enfatizando una vez más de que Pablo es el apóstol enviado a los gentiles, podemos decir de que estaba en proceso de establecer las estructuras organizativas de la iglesia, y él estaba tratando de incluir a los gentiles en ese proceso de organización de la iglesia. Y esta era una manera de hacerlo como algo participativo, y esto él trató de realizarlo también en el Concilio de Jerusalén alrededor del año 49 después de Cristo. Recordemos que ahí él fue acompañado por Tito, alguien que era gentil y que no había sido circuncidado, y él no le exigió que se circuncidase. Mira, recomendamos nosotros una lectura de un libro que es bastante interesante, que habla acerca de judíos y gentiles. Eso es un libro deseado de toda la gente. Perdón, estoy hablando de Patriarca y Profeta. Él menciona este asunto de judíos y gentiles para ver lo que eso significa. Porque quizás uno, colocándose en el momento en que Pablo está viviendo, Pablo tuvo que luchar con una carga bastante fuerte. Porque estamos hablando, por un lado, de judíos que tenían tradiciones muy fundamentadas en la palabra de Dios, el Jehová. Dios, Jehová se la había dicho a Moisés, y Moisés las había establecido como estatuto perfecto, estatuto perpetuo, como estatuto perpetuo, ¿no es cierto?, como estatuto eterno entre ellos y Dios. Entonces ellos tienen de alguna manera razón. Pero luego aparece Pablo diciendo, no, mira, esto ya dejó de ser. ¿Pero por qué dejó de ser? Y el argumento es muy claro de Pablo. Bueno, Cristo ya murió. Se cumplió lo que ustedes mencionaron por siglos, anunciaron por siglos. El sacrificio del Cordero ya fue el sacrificio perfecto. Y cuando uno estudia hebreo se da cuenta que, por eso decimos que es una carta, que es un libro que escribe Pablo, expresa muy bien este paso desde lo que era el ritual a lo que era la verdad, de lo que era un símbolo a lo que era la realidad de Cristo viniendo. Incluso hay un detalle tan importante que en los momentos en que Cristo está pendiendo de la cruz y muere, que era justamente en el momento del sacrificio de la tarde, tan exacto como eso, mira, como para ejemplificarlo, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y no con mano humana, o sea, quedó expuesto el lugar santísimo que nadie podía ver. Quizás una lectura bien tranquila acerca del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, nos dice puntualmente lo siguiente, 50. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el Espíritu. Muere Cristo. 51. En eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Y el versículo 52 dice, se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida. Y el 53, contando este mismo detalle, dice, después que Jesús resucitó y salido de los sepulcros, fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Estamos hablando aquí del Nuevo Testamento. Estamos hablando de una experiencia de Mateo que ha vivido con Jesús. Y entonces yo pienso que Pablo está recibiendo todos estos conceptos y él está diciendo, hermanos queridos de Galacia, esto ya terminó. Y algunos siguieron, lógicamente, los judíos con su ceremonia, pero efectivamente ya terminó. Terminó porque lo que era oculto para los hombres ha quedado al descubierto. Y nos encontramos con que Cristo es el sacrificio, es el templo, es el pan, es el holocausto, todo Jesús realmente. Exactamente. Por nosotros. Bueno, tenemos que decir de que Pablo tenía la convicción de que esto era así, por cuanto él bautizaba a los gentiles sin exigirle la circuncisión. Él sabía de que esto no era... Pablo nunca... en su forma de ser y cómo veía, con la solemnidad con que tomaba todas las cosas, él nunca hubiese hecho algo que hubiese estado en contra de la voluntad de Dios. Creo que Pablo era el que siempre se apegó a todo lo que el Señor dijo, y como digo, él nunca hubiese realizado, él, si esto no hubiese sido así, de que el ritual había quedado de lado porque Cristo había cumplido todo, él nunca habría bautizado a gentiles sin exigirle la circuncisión. Por eso, él lo hacía porque estaba convencido de que esto era así, y era justamente lo que estableció el Congreso en Jerusalén. Y ahí en Gálatas, Pablo añade que él y Bernabé llevaron consigo a Tito, un cristiano no circuncidado, como evidencia y demostración de cómo era un cristiano gentil. Tito no fue obligado a circuncidarse, lo habíamos expresado anteriormente. Bueno, yo creo que esto nos ha quedado claro. Pueden haber algunas varias variantes quizás que por allí anden dando vuelta. Tengamos cuidado porque cualquiera de estas variantes echa por tierra la salvación de Cristo, que fue perfecta. Incluso hay una escritura que dice que la salvación no tiene ni un hilo humano. Sí. Tú lo mencionaste en algún momento diciendo que en realidad no tenemos nada que hacer para salvarnos porque fue todo pagado, todo hecho. Cristo ha muerto por nosotros, nos ha dado la vida, nos ha dado la salvación. Ahora, si no tenemos nada que hacer, entonces nos quedamos mirando unos a otros. Pero yo creo que hay una respuesta propia del ser humano. Y recuerdo cuando Pablo se encontró con Cristo, ¿no es cierto? Y le dice, Cristo, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu problema? Y él le dice, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy a quien tú persigues. Y cuando dice, a quien tú persigues, ¿Y qué vale la respuesta de Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? La respuesta que aparece con los judíos que están también en Jerusalén cuando Pedro le está hablando. Señor, ¿y qué haremos ahora? Se dieron cuenta de lo que habían hecho, en lo que habían participado. Entonces lo único que les dice Pedro, me dice, por favor, bautícense para perdón de sus pecados. Pero después viven como salvos. Y como salvo aparece una respuesta propia. Todos los días diciendo al Señor, ¿qué quieres que haga hoy día? ¿Qué quieres para que alabe tu nombre, para que lo glorifique, para que ande en tus caminos? Y no ahí, para ser salvo, porque ya soy salvo. Y entonces viene como un resultado de la salvación, resultado de lo que soy. Y esa es la experiencia que tiene el cristiano diariamente, es una experiencia de santificación. Escuchaba a un predicador que decía, mire, nunca separemos la justificación de la santificación. Están unidas por la sangre del Cordero. Un día somos salvos, un día nos justifica, pero luego el proceso de la salvación continúa toda la vida, y toda la vida dependemos de esa salvación, de ese Jesús, para encontrarnos diariamente con Él y ser lo que Él quiere que seamos, personas que seamos luces, que llevemos el Evangelio a todas partes. Bueno, vamos a seguir esta noche en el repaso. Queremos invitarlo para que usted siga en la compañía de su radio Nuevo Tiempo. Bendiciones, será hasta pronto. Bueno, debo decirles que si los gentiles hubiesen tenido que haberse convertido al judaísmo primero, haber participado del rito de la circuncisión y haberse convertido en judaísmo antes de ser incluidos en el cuerpo de Cristo, esto significaba que el Evangelio habría sido solamente para los judíos, y esto no era así. Bueno, que el Señor le bendiga ricamente y será hasta el resumen.